MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Bueno, y este que les habla de Chon Atómico en esta edición especial de concierto, este tremendo programazo que tenemos especial hoy, todo música en vivo, en directo de las bandas que te gustan. Así que vamos a empezar con unos que están hasta baneados a veces. Hay gente que en Estados Unidos ni quiere saber de esta banda. Estoy hablando de los Iced Earth. Esto es grabado en Atenas, Grecia. Vámonos con Burning Times y así empieza. Más controversiales, los Iced Earth. Ahí los teníamos en este especial de concierto que es pregrabado, gente. Estos son especiales que tengo para los momentos en que estoy de vacaciones o que estoy fuera, que no puedo estar, estoy en compromisos distintos. Y bueno, yo no los quiero dejar atrás. Además, pues se hacen con mucho tiempo. Estoy rebuscando las canciones que sé que les van a gustar. Y tremendo tema de Iced Earth. brutal. Vámonos con un clásico. Ustedes van a saber quiénes son esta gente. Yo no voy a decir más nada. Vámonos con ellos. Oh, Clásico al set, Princess of the Dawn, del disco. Este disco se llama The Final Chapter, el último capítulo de los muchachos de Accept. Tremendo. Recuerden que este programa nace en metalpr.com y heavymetalmansion.com y se transmite a través de un montón de emisoras que se encadenan con nosotros y también nos hacen el aguante a lo largo y ancho de la semana, que les damos un fuerte abrazo y gracias por siempre estar ahí difundiendo el metal hasta el fin. Bueno, vámonos ahora con unos de allá abajo del sur. Digo allá abajo porque yo estoy en el Caribe, pero del sur. Vámonos con esta gente que ustedes van a saber quiénes son. Esta canción se llamaba Cautivo en el Sistema. Para todos ustedes que hacen el aguante y el corazón prendido fuego. Encuentro mis hermanos lejos de entender que Temazo excelente de B8, brutal, Cautivos del Sistema, del tributo a B8 en vivo que tenemos nosotros aquí en el estudio. Y vámonos ahora con otro clásico que no voy a decir quién es, ustedes van a saber quién es. Temazo de Metal Church del tiempo de David Wayne, el tema Hitman del disco de 1998 en vivo. Vámonos ahora con esto que usted va a saber qué es. Gracias a todos ustedes que vinieron hoy. Hoy estamos con el primer DVD, así que sonrían, pónganse lindos. Están todos escrachados hoy, ¿eh? Todas las chicas que están por acá también. Bueno, seguimos con Apocalipsis. Oh, este tema Apocalipsis en vivo de los muchachos de Tres Locos del disco Hoy es Mejor que Ayer, grabado del 2011. Brutal temazo. Vámonos ahora con esto.

se preocupe. Estos son los Aria de Rusia, de Moscú, en vivo. El tema La Rosa de la Calle. Tremendo temazo clásico de esta tremenda banda de Rusia. Vámonos ahora con el pequeño de la gran voz, eterno, eterno en nuestros corazones, Ronnie James Dio, Straight Through the Heart. Alone. El pequeño de la gran voz, Ronnie James Dio, Straight Through the Heart, en vivo. Vámonos ahora para México, vámonos con unos clásicos de México, vámonos con los Cafra. El metal llegó para quedarse. Dicen que te has muerto, que solo fuiste explosión. No, eres mi himno, mi emoción, mi energía, mi excitación. Llegaste para quedarte. Metal. Llegaste para quedarte. Metal. Excelentazo tema de los muchachos de México, Cafra, el metal llegó para quedarse de su disco En Vivo. Vámonos ahora con otros clásicos, esto es el Los Señores, Twisted Sister. We told you that tonight, for the first time ever, we are going to play the entire Stay Hungry record. from beginning to end, from the first song to the last song. So the first song was Stay Hungry. Second song, We're Not Gonna Take It. Third song is, Seven People Know That. Some of the stuff, by the way, that we're playing tonight, we have never played before. The first time the entire record's being played. We're doing that for you crazy motherfuckers. We're doing that for you wild motherfuckers. I'm over here. We're doing that for you sick motherfucker! So if you're ready, this one is called... Abandoned land. Come on in, child, take my hand. Here there's no work or play, only a wind bill to pay. Oh, there's just five words to say as you go down, down, down. You know what that is? I said, do you know what that is? You're gonna burn in hell! Oh, burn in hell! You can't believe all the things I've gone wrong in my life. Without even trying. Self-betrayal, I think that it's time for a turn. Before I burn in hell. Oh, burn in hell. I took a look in your heart, tell me what do you say. It's black and it's dark. Don't you lay no evil down on me. think no evil. Don't you play with evil. Halls are free. Sing it! Burn in hell. Hear no evil. Don't you see no evil. Don't you lay no evil down on me. Gonna burn in hell. Think no evil. Don't you think no evil. Don't you play with evil. Halls are free. Clasicazo, el Burning Hell de los Twisted Sisters. Aquí yo no sé qué yo le di, que bajé esto de cantazo. Bueno, ahí está, tremendo tema de Twisted Sisters. Vámonos ahora con esto. Mensajeros de la destrucción. We'll be right back.

Los japoneses de Seikima 2 los tenemos ahí en ese tremendo tema Human Society, grabado en España. Vámonos ahora con esto, con esta gente, que usted va a saber quiénes son. We'll be right back. Y ahí teníamos a Manowar, Blood of the Kings, en vivo. Excelente tema. Lo han terminado más bien que nada. Vámonos ahora con esto. Aquí hay más de 10,000 personas. Esta canción va dedicada a todas y cada uno de ustedes. Levanten la mano quienes son guerreros del metal. ¡Guerreras del metal! La ciudad lo ha convertido en un ser irracional que solo sabe demostrar su agresividad. Prisionero del asfalto, del humo y la locura. Gladiador por el derecho a sobrevivir. Vamos a ver cómo brincan estas guerreras y guerreros. Y un, dos, tres. El caballo en su corcel. Su sangre hierve hasta cien, es el guerrero. Sus ojos no reflejan temor ni rasgos de debilidad. Él ha nacido para luchar, es el guerrero. Es un aborto del concreto, un animal del callejón. Todas las chicas lo quieren amar, es el guerrero. Él hace lo que quiere hacer, él sabe que tiene el poder. Lleva un vacío muy dentro de sí, es el guerrero. O escápate, o escóndete, o huye. El guerrero, escápate, o escóndete, o huye. Está en la velocidad, corre con su libertad. Nada ni nadie lo puede frenar, es el guerrero. Escápate, oh, escóndete, oh, huye. El guerrero. Escápate, oh, escóndete, oh, huye. En busca de emociones que solo la ciudad le puede dar, le puede dar. Él recorre las calles, él en busca de algo. Él necesita un corazón, un corazón. ¿De qué? De metal. ¡Ah, escuchamos a Paul Gilman en el disco Más Vivo y en Vivo, el tema El Guerrero. Es hora de aprender el Doom. Yo creo que si vamos a aprender un poquito de Doom. Den här låten heter Oj, nu, fan nu. Oj. Fan, nu kommer en sång här så nu, oj. Well of Souls heter den här låten. I bind unto myself today the strong name of the Trinity. Oh yeah. With the declared, the army is there, pouring the search for a magic to grab, burning the well, the blood goes to hell. Evil was never a right to kill. So can we let God just be said? To the place. twisted soul, awakened by the chanter. I'm chained at last. Rise, they will not rise. Excelente temazo de los muchachos de Candlemass. Sí, ese tema se acaba así. Y no como en el disco, que en el disco pues tiene otra parte, ¿no? Ahí le faltó como un pedazo. Pero en ese disco en vivo lo acaban así. Lo acaban así. Bueno, vámonos ahora con una banda de Puerto Rico para el mundo. Esto es Aura Azul. Cuando estuvieron abriéndole a Iron Maiden, haciéndole de telonero a Iron Maiden, grabaron esto en el Coliseo de Puerto Rico. Esto se llama Gladiadores, Aura Azul, de Puerto Rico para el mundo. Esta próxima, que es el primer sencillo de nuestro debut álbum, Aura Azul, se llama Gladiadores. De Puerto Rico para el mundo, ellos son Aura Azul. Ahora vamos para Bélgica y en Bélgica vamos a escuchar a Acid, la banda clásica de Bélgica, el tema América. Vámonos con ellos. Breaking through, I'm gonna play it. Now how about you? Ahí están los Acid de Bélgica. Vámonos ahora con unos que no necesitan ninguna introducción. Rust in peace. ¿Qué introducción necesita ese tema? Si es un temazo, esos Tornado of Souls de los Megadeth. ¡Vámonos con esto! Hemos recuperado un tema que hacía mucho tiempo que no tocábamos y que viene muy al día. Esto de hoy parece que es nuestro juicio. ¡Nuestro juicio final! Clásico de los muchachos de Muro, el juicio final, brutal. Y terminamos este programa con un tema que a mí me gusta mucho y siempre terminamos el programa con un tenita un poquito más suave. Nos vamos con Alma Fuerte, esto es En Este Viaje. Y nos vemos, gente, cuídense, hasta la semana que viene en otro programa de la nueva lechonera del rock. Espero que hayan disfrutado este tremendo especial de concierto. Y descubrí que en la historia del rock argentino nunca nadie utilizó la música para decir estas barbaridades. Vamos, Sofía, Dayanita, ¿eh? We'll be right back. canción, porque yo canto lo que siento violentamente al otro lado. Se fue mi amor, sin un adiós, sin un hasta luego. No estuve yo para evitarlo, tal vez lo inevitable no responde al alba de retro. Suele la gente equivocarse aquí y las personas ver verdad en lo cierto. Una gran razón de asistir en este viaje, dos flores de tu amor, razón, causa y efecto, la chismosa bruja y la amistad infiel. No guardan tus flores porque yo las guardo bien. Se está abriendo al cielo abierto y no he de negarlo, he conseguido un nuevo amor. Pues sigo en la vida recordando que hemos sido mejor. Es el amor el responsable, única guía del espíritu perfecto. Es el amor el responsable, creo yo. Es la verdad, es el sentido, el Padre Nuestro.